Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 16 de noviembre de 2016, 16, 11, 16, caramba, fecha capicúa. Bueno, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, mi dúo dinámico, Luis Arloyo, que es el que está operando los controles y aquí aprendiendo y apoyando y con una conversación sabrosísima, Henry Jiménez, mis dos niños preciosos de la mañana. ¡Mua! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras, bendiciones, ¡mua! Y todo lo bueno que existe en esta galaxia, esta servidora, Enza García, y abrimos este temazo, ¿verdad? Sabrosito. Provoca arrancar el día con energía para hacer todo el día. ¡Yubi! Se trata de Vasallos de Venezuela, la gran fiesta. Y estamos viviendo la gran fiesta de la música, una fiesta productiva, una fiesta que apuesta por el talento nacional y por la generación de ingresos y divisas para el país, porque esta es una plataforma para que los operadores extranjeros conozcan nuestra oferta musical, exportar a nuestros artistas y que esos artistas le traigan divisas al país. Romper de una vez por todas con este rentismo petrolero. En la Feria Internacional de la Música también los artistas, los cultores, los músicos tienen la oportunidad de adquirir instrumentos porque hay un espacio con luthiers donde de hecho me hablaron de uno que fabrica saxofones para niños. Es decir, que si usted tiene a su hijo, a su hija, a su nieto, a su nieta en el Sistema Nacional de Orquestas, o los tiene tomando clases de música y están metidos en instrumentos de viento, tienen la oportunidad de adquirir saxofón, el saxofón pequeñito para su muchacho, allí en la Feria Internacional de la Música de Venezuela. También hay cuatros, hay bandolas, hay flautas. Puede comprar, puede contactar a los luthiers. Por otro lado, estos artistas muy talentosos, yo conozco muchísimos artistas talentosos, pero que están, primero están como que perdidos en cómo meterse en las presentaciones, en los mercados. Pues bueno, tiene la oportunidad de contactar managers, ¿verdad? Aquellas personas que les interesa la representación de artistas, pues hay foros, hay talleres que te dan la pista de cómo puedes manejar a un artista. Se pueden acercar con la gente de la Agencia de Representación de Artistas, que es una institución del Estado que funciona como manager de ese artista para proyectar a ese artista. Entonces, la Feria Internacional de la Música de Venezuela, más que un evento donde agarran y ¡ay, vamos a poner la tarima y yupi, vamos a pasar los sabrosos! No, es un evento productivo, es un evento, es una rueda de negocios donde uno de paso también la pasa muy bien. ¿Por qué? Porque bueno, están las galas en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Esta noche se van a presentar ellos, con los que abrimos la ventana, Vasallos de Venezuela. Así que no se lo pierda. Las entradas van desde 500 bolívares, la más barata, a 1500, la más costosa. Y quiero decirles algo. Ayer una compañera me brindó un café y el café grande en Quilomanía está en 1000 bolos. Y te lo sirven en un dedal. Eso quiere decir que esas delicias de mocachiro que hacen el Lunearte son un regalo. Y la entrada para ver a Vasallos de Venezuela realmente, oye, 500 bolívares más que un café grande. Y pasan un rato excelente con una agrupación de muchísima trayectoria aquí en el país. También en la Sala José Félix Rivas, fíjense ustedes, que eso también se hizo, me imagino, con el ánimo de abaratar costos, porque es una vitrina donde las diferentes agrupaciones presentan, digamos así, una muestra médica, algo muy pequeñito de su trabajo para que los operadores artísticos los conozcan, sobre todo los internacionales. Pues bueno, entonces son como un maratón, son conciertos de la José Félix Rivas que van desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, donde se montan todo un grupo, una gran cantidad de artistas, tocan uno, dos temas, sencillamente, mira, aquí te doy la muestra médica de lo que yo hago, aquí está, pum, una pequeña muestra. Y bueno, esa a la José Félix Rivas la entrada es libre y hay una oferta maravillosa. Por eso me explicaba a mí nuestra compañera Liz de Ramos que, bueno, esa canta, baila joropo, es investigadora, mira, si hay alguien que conoce a los cultores de la música tradicional venezolana es Liz de Ramos, y me decía, por eso es que a los artistas que se están presentando a la José Félix Rivas no les están pagando, porque es algo muy corto, son dos temas, y en realidad es una inversión, es una forma de decir, mira, esta es mi oferta para lo que son los representantes y operadores nacionales e internacionales. Entonces, bueno, va, ¿cuál es la programación de la Feria Internacional de la Música para el día de hoy? Vamos a abrir aquí, a ver, miércoles 16, los conciertos promocionales que son esta pildorita. Por eso en parte uno entiende de repente lo de Manuel Barrios, que le dijeron, mira, para que toques, gratis, ya va, pero es para que toques una canción, para que toques dos. Y en realidad es una inversión, porque aquí va a haber aquí hay operadores de Argentina, de España, de Cuba, y te pueden salir contratos en el exterior. Entonces también hay que ver, a veces, incluso quizás yo misma, también opiné ayer sin tener conocimiento de causa. Y nosotros tenemos la mala maña, y me incluyo muchas veces, de opinar muchas veces sin saber cuáles son las diferentes versiones, ¿no? Bueno, en los conciertos promocionales, o sea, este maratón en la José Félix Rivas, van a estar a las de 2:30 a 2:50. Es una presentación de 20 minutos, o sea, dos temas. La provisional. O sea, de 3:00 a 3:20, Don Ayahuasca. De 3:30 a 3:50, a Babayá, que yo coloqué un reggae de ellos el día de ayer, excelente agrupación. De 4:00 a 4:20, Mariela Venero. De 4:30 a 4:50, Caracas Sincrónica. De 5:00 a 5:20, Guajari. De 5:30 a 5:50, Jorge Torres Trío. De 6:00 a 6:20, Yustardi Laza. De 6:30 a 6:50, Quinto Aguacate. Y señores, para cerrar, pero una pildorita de 20 minuticos, tremenda agrupación Afrocódigos Tambor de Venezuela. También hay actividades en el pabellón infantil. La gala va a ser con música y danza afrodescendiente de la Tierra de Gracia con vasallos de Venezuela. Y bueno, hay diferentes actividades. Está el ciclo de cine y música que van a presentar en la Plaza Vicente Emilio Sojo del Teatro Teresa Carreño en 6:30 a 8:30. La entrevista audiovisual realizada a Lee Primera sobre la nueva canción venezolana. Esto va a estar muy bueno. Los grandes temas del canto, bueno, de las conferencias, grandes temas del canto sesión 1, derechos de autor en la música. Esto es importante para aquellos compositores, y de paso en la feria hay puestos del SAPI y de SACBEN para que aquellos compositores arreglen el estatus legal de sus obras, para que no se las plagien, para que les paguen sus derechos de autor. Entonces está, bueno, y está este taller sobre derechos de autor en la música. También, bueno, Somos Música, Encuentros con la Industria, el capítulo disco va a ser en la Biblioteca del Museo de Bellas Artes, el capítulo audiovisual es en la Sala Experimental del Museo de Bellas Artes, el capítulo editorial en la Biblioteca Museo de Bellas Artes. También va a haber otro taller, Nuevas Visiones de la Comercialización Musical, y el moderador José Ángel Viña y los panelistas Luis Mori, Otto Vallabén y Armando Flores. Luis Mori es de Ichamo, Otto Vallabén es de Arepa Music y Armando Flores es del Sendis. Esto será en la Librería del Sur de 5:00 a 5:45 de la tarde. También va a haber otro foro, Economía Cultural o Economía Naranja, Experiencias Latinoamericanas, y los panelistas son Octavio Arbeláez de Circularte de Colombia, Tomás Moore de Imesur, de México, e Ingrid Ross de Venezuela, Melquijo Obispo de Venezuela. Bueno, estas son las cosas, las rondas promocionales serán en el lobby de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño de 9:00 a.m. a 12:30. Así que bueno, hay una gran oferta. Esta es la fiesta, no solo de la música, sino la fiesta de los músicos. Bueno, y reseña la Agencia Venezolana de Noticias que los músicos venezolanos están proyectando su trabajo a través de la Feria Internacional de la Música de Venezuela. La Feria Internacional de la Música, FINVEN, es un espacio para el encuentro y la articulación de los músicos venezolanos con programadores de festivales de música de todo el mundo. Entonces, realmente, es una inversión. Presentarse 20 minutos en la José Félix Rivas, aunque no te paguen, es una inversión, señores. Bueno, con programación, con programadores de festivales de música de todo el mundo, así como con prestadores de bienes y servicios relacionados que buscan la consolidación de una industria musical. Este martes se iniciaron en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño una serie de encuentros entre agrupaciones y solistas que fueron seleccionadas para participar en este evento con promotores y programadores, así como se instaló la Feria Expositiva de Emprendimientos en el Área de la Música. El presidente del Instituto de Artes Escénicas y Musicales y Arte, IAEM, José Jesús Gómez, explicó que este encuentro está dirigido especialmente para los músicos venezolanos. Así que bueno, señores, a disfrutar de esta fiesta de la música. Vamos entonces a otro tipo de información. Y bueno, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre, porque metieron la demanda, metieron un recurso de interpretación, o sea, me dijeron al tribunal, mire, ustedes decidan, ¿es legal que se le haga el juicio político desde la Asamblea Nacional al presidente Nicolás Maduro o no? Bueno, está más que claro que un juicio político al presidente de la República, sea quien sea, es ilegal porque esa figura no se encuentra ni en la Constitución ni en nuestras leyes, o sea, no está en nuestro marco legal. Pues eso fue lo que ratificó el Tribunal Supremo de Justicia, que eso no procede. Bueno, se pronunció el presidente Nicolás Maduro y dijo que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia pone las cosas en su justo lugar y bueno, y le pidió al Procurador General de la República que emita un documento justificando, pero que no quede ninguna duda del porqué de esa sentencia. Al respecto, el mandatario venezolano señaló que el sistema constitucional de Venezuela está funcionando muy bien, de manera fluida. Le he pedido al Procurador de la República que emita un comunicado que haga ampliaciones de esta decisión que pone todo en su justo lugar. La sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia establece a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el juicio político en contra del presidente Nicolás Maduro, así como la legislación de leyes que estén en desacato a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, que dejen de andar redactando leyes hasta que se resuelva la situación de los diputados en Amazonas. ¿Qué debería hacer la bancada de la MUD, que es mayoría en la Asamblea? Deberían presionar a las autoridades para que salga ya una sentencia o se decida qué va a pasar con ellos, si se van nuevas elecciones, si se les ratifica, pero eso no puede seguir en el aire porque ese es uno de los acuerdos a los que se llegó en la mesa de negociación. Y estoy segura que ese asunto se dirimirá rápido, porque si hay algo que ha demostrado el gobierno es la voluntad de diálogo y la voluntad de cumplir los acuerdos, ¿no? Lamentablemente eso no parece ser correspondido de un sector de la oposición. No la vamos a meter todas, pero bueno, ya salió Henry Ramos Alup y dice que él desconoce la nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, ya el piecito de Ramos Alup está rozando una de las patas de la mesa de negociación. A ver si le pega la patada. Está jugando. ¡Yupi! A ver. ¡Chup! Rozo la patita. ¡Chup! La vuelvo a rozar. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, el presidente del Parlamento aseguró que la nueva sentencia del TSJ es nula. ¿Por qué? Porque al señor le da la regalada gana. Bueno, absolutamente nula nueva decisión de la sala constitucional. No, y hasta me sale colombiana la cosa. Del Tribunal Supremo de Justicia declarando cautelar a favor de Maduro, promovida por el Procurador General de la República. Lo dijo Ramos Alup, por eso es que está tan mal escrito. Absolutamente nula nueva decisión, sala inconstitucional TSJ declarando cautelar a favor de Maduro, promovida Procurador General de la República. Chimbo. Tal cual lo expresó este martes el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, a través de la red social Twitter. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, declaró la mañana de este martes competente la acción ejercida por el Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, donde solicita al Poder Judicial tomar previsiones para evitar actuaciones de la Asamblea Nacional en contra de la Constitución. En este sentido, la instancia, a través de la sentencia 948 del 15 de noviembre de 2016, ordena a los diputados del Parlamento Nacional abstenerse de continuar el inconstitucional, nulo e inexistente juicio político en contra del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, así como evitar dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus competencias y, en fin, fuera de lo previsto en la Constitución. Así que bueno, Ramos Alup dice que él no la acata, y me imagino que esa será la postura del sector extremista de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática, que de paso es quien maneja o es el que encabeza las acciones y decisiones de la Asamblea Nacional. Entonces bueno, vemos ya cómo los pies por parte de la MUD ya están rozando las patas de la mesa para darle la patada. Así que no nos caigamos a cuento, ¿no? Bueno, ¿qué otra información? Bueno, una información lamentable. Nosotros rechazamos la misoginia, venga de donde venga. Y bueno, la diputada Tania Díaz fue agredida por el diputado opositor Rafael Guzmán, quien, entre otras cosas, la llamó vampiro, ¿no? Entonces, la canciller, de quien se han burlado, de otra que ha recibido ataques misógenos, Iris Varela, burlándose de sus cachetes, de su pelo, se burla de Delcy Rodríguez. Yo he llegado a ver montajes donde la comparan con uno de los simios de la película El Planeta de los Simios. Eso yo lo he visto. Una mujer que se ha formado en la Sorbona y en las universidades más importantes del planeta, pero no les importa. ¿Por qué? Porque es morenita. ¿Por qué? Porque es chavista, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, Delcy Rodríguez rechazó el descalificativo de vampira contra la diputada Tania Díaz a través de la red social Twitter. Rodríguez aseveró que rechazamos agresión misógina del diputado Rafael Guzmán hacia la diputada Tania Díaz. Nuestra accionar solo se compromete con el respeto y la paz. Esto lo dijo en Twitter, y el diputado Rafael Guzmán, como buen machista, dice que no se arrepiente de decirle vampira a Tania Díaz. Nosotros hace unos días, aquí en La Ventana, hicimos un pronunciamiento diciendo, cuestionando toda una campaña sucia. El que tiene argumentos no tiene por qué caer en la campaña sucia. Toda una campaña sucia en contra de Lilian Tintori, metiéndose con su condición de mujer y con su condición de madre. Lilian Tintori está haciendo su trabajo, está defendiendo a su marido. Porque su trabajo como esposa es defender a su marido. No estoy de acuerdo con lo que ella hace. La considero una mentirosa. La considero una mentirosa, la considero una manipuladora, la considero una fascista. Pero de allí a decir que si está embarazada, que si es de Leopoldo, que si no es de Leopoldo, que si no sé cuánto, y entonces queriendo humillar a Leopoldo porque supuestamente es cornudo, entonces prácticamente en el caso de que si ella estuviera o no embarazada, si estuviera embarazada, es colocar un estigma sobre un niño inocente que no elige a sus padres. O sea, R.I., el presidente Chávez, si algo tenía es que él era feminista. El presidente Chávez jamás le faltó al respeto a ninguna mujer. El presidente Chávez, cuando una mujer venenosa como Minitu Pérez Osuna lo invitó a Lobo Visión, se apareció con un ramo de flores. María Corina Machado lo insultó en la Asamblea Nacional llamándolo ladrón. Y el comandante Chávez se comportó como todo un caballero. Me parece que el hombre chavista y la mujer chavista debe ser feminista y caballero, independientemente de la calidad humana, de la mujer que lo adversa, que considero que la calidad humana de Lilian Tintori es de cuarta, es decir, bien mala. Pero estoy hablando de ella como ser humano, no como mujer. Al igual de que nosotros cuestionamos aquí en La Ventana eso que los camaradas, que deberían ser como Chávez y no como Ramos Alup, o como el diputado Rafael Guzmán, irrespetuosos y misóginos, atacando a las mujeres por su condición de mujer, al igual de que lo criticamos, venimos y pácata, y se lo lanzamos a Rafael Guzmán y a esa oposición misógina que vive burlándose de Iris Varela, que vive burlándose de Delcy Rodríguez, que vive burlándose de Tania Díaz, que vive acosando y amenazando de muerte a Tibisay y Lucena. Ya está bueno. Ya está bueno. Ojalá hace años proclamaron a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Ojalá nos declararan como territorio libre de misoginia y como territorio libre de homofobia, como territorio libre de xenofobia. Trabajemos para ser mejores personas. Hay prejuicios y son cosas culturales que uno de repente le quedan allí. Todos las tenemos. Pero está en nosotros trabajar para ser mejores personas, mejores ciudadanos. Y bueno, uno puede desaprender lo aprendido. Eso lo decía el gran pedagogo brasileño Paulo Freire, quien hablaba de la pedagogía de la liberación. 10:24 minutos, bueno, ya se acerca el momento de la pausa y tengo también una información con la que cerrar, ¿no? La que cerrar este bloque. También desde acá, no sé si me están escuchando, pero de verdad que le quiero mandar un saludo Un saludo gigante a una persona que de verdad que me arrugó el corazón y me sentí muy emocionada. Yo creo que me sentí muy emocionada y es que ayer, ¿no? Ayer me escribió mi sobrino el mayor, mi sobrino Alberto, que es la, lo tengo que decir, es la luz de mis ojos, y me escribió y me dijo, yo no seré el poeta del Morralito, pero te estoy escuchando y te quiero mucho, ¿no? Y siempre que puedo lo hago, y realmente me, de verdad se me aguaron los ojos, me dio muchísima emoción, porque si hay algo que me ha caracterizado a mí como profesional es que mi familia no me oye. No, mi papá me escuchaba muy poco, o al final de su vida era que me escuchaba, ¿no? Entonces, oye, eso me genera mucha, mucha emoción y que le guste, ¿no? Que le guste mi trabajo, me emociona muchísimo. Y de verdad que aparte que lo adoro, yo adoro a mis sobrinos, a los tres los quiero muchísimo. Pero, y el mayor es para mí, incluso el hijo que no he tenido, ¿no? Y de verdad que es algo que a mí me emocionó mucho. Yo creo que eso, y una vez en Llevecae, un año antes de fallecer mi papá, que le sufría de miedo escénico, y me llamó, y me felicitó en el aire, y lo cerró con un te quiero mucho, hijita, eso yo nunca lo voy a olvidar. Aparte que yo era treintona, mi papá era iba para 80 años, pero cuando él así me manifestaba así su amor profundo, me decía hijita, ¿no? Entonces eso de feliz cumpleaños, te quiero mucho, hijita, en el aire, es la cosa más hermosa que me, una de las cosas, no, es la cosa más hermosa que me ha pasado en radio. Y bueno, y ahora esto de mi bello sobrino, que no sé si estará escuchando, pero la verdad que lo adoro, estoy así que me acuerdo, se me arruga el corazoncito. Y ahora sí, antes de ir a la pausa, la última noticia que hay que comentarla, porque el tema con que vamos a cerrar se relaciona, y es que se pronunció Eric Zuleta y señaló que la tarjeta inteligente será el único instrumento para el uso del pasaje estudiantil. Existen unos 6 millones de tickets estudiantiles vendidos que seguirán en uso. Es decir, que si usted, los muchachos que tienen sus tickets, son válidos y siguen en uso hasta que los tickets se acaben y todo el mundo tenga tarjeta inteligente, ¿no? El presidente de la Federación Nacional de Transporte, Eric Zuleta, informó este martes que la tarjeta inteligente será el único instrumento para el uso del pasaje estudiantil porque será personalizado, pero aclaró que los estudiantes podrán seguir disponiendo de sus tickets hasta que entre en funcionamiento la tarjeta, ya que existen 6 millones de tickets estudiantiles vendidos en la actualidad. Al brindar un balance de las mesas de trabajo entre el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas, Zuleta explicó que la tarjeta inteligente ya ha sido entregada en 11 estados de la República y afirmó que no deben existir fallas en esas comunidades. Los 11 estados son Táchira, Mérida, Barinas, Portuguesa, Lara, Yaracuy, Falcón, Nueva Esparta, Sucre, Altos Mirandinos, Miranda y parte de Aragua. Ellos ya tienen la tarjeta inteligente. En los 11 estados donde está la tarjeta inteligente, ya todos los estudiantes que usan el pasaje estudiantil ya la tienen y esa es la misma tarjeta que continuarán usando en este mes y medio para consumir el pasaje estudiantil. Explicó que una vez que se termine con la recarga, que ya tiene el pasaje estudiantil, continuarán usándola sin recarga. Simplemente le enseñarán al conductor para poder usar el beneficio del pasaje estudiantil. Agregó que hay un segundo esquema, que es el ticket estudiantil, que es el que se usa en la capital de la República, aquí en Caracas. Hay más de 6 millones de tickets estudiantiles en la calle. Ese ticket le servirá para abonar las unidades de transporte público y recibir el beneficio. El ministerio se comprometió en esa mesa de trabajo que de manera inmediata va a entregar la tarjeta inteligente a todos los estudiantes para que puedan hacer uso del beneficio del pasaje estudiantil una vez que hayan consumido sus tickets. Aclarada la duda, vamos a la pausa con una agrupación carabobeña llamada Guatopori y el tema se llama Autobús. ¡Hija! Esta es una canción netamente venezolana, por ahí por las pampas de Chachopo. ¡Oh, qué chévere es montarse en autobús! ¡Oh, qué chévere es montarse en autobús! Como sardinas enlatadas, como monos en la jungla, blindados en la puerta del autobús. Camioneta de pasajero en la ciudad, entre carros muy cordiales en el tráfico. Yo quisiera convertirme en conductor profesional, porque el trato es muy cálido y cordial. Oh, qué chévere es montarse en autobús. Oh, qué chévere es montarse en autobús. Hay tanto calor humano y tanta cooperación, todos cantan al montarse en autobús. Cuando niño yo quería ser conductor, ahora sueño con volverme colector y vendiendo golosinas, así ganarme la vida

La ventana. Atrévete a mirar más allá. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Esa es la que quiero, la que me provoca. Cuando tengo hambre, lo que más me gusta. En la mañanita, como se disfruta. Cuando yo la abro, se hace agua la boca. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Caliente. A cualquier hora. Caliente. Así me gusta a mí. Caliente. Como se disfruta. Caliente. Y tostadita. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Dame la pepiada o con chicharrón. Ponle queso en mano o si no telita. Ponle mantequilla y también jamón. Dame la pelúa aunque sea viudita, mi bien. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Calientica. Arepita. Me dominó. Dame arepita. Con carne mecha. Arepita. De reina. Dame arepita. Como tú eres, mamá. Arepita. ¡Qué rico! Dame arepita. La escuela que le preparó la abuela y yo negro, ay, cuando mamá, llega calientica como quiera. Y si ando, ay, con mamá, los panas resuelve madrugada. Frita leño, ay, con budare como una arepa, no hay nada. Ay mamá, cosa tan buena. Ay mamá, cocina casera. Ay mamá, dámela, dámela. Ay mamá, mi arepita mamá. Arepita caliente, ay mamá, arepita caliente. Arepita caliente, ay mamá. ¡Arepita! ¡Qué buena! Bien, estaba aquí hablando de cine con Luigi y con Henry, recomendándole Fresa y Chocolate, tremenda película cubana. Bueno, escuchamos a la agrupación Caña Dulce y el tema Arepita Caliente. ¿Y por qué la Arepita Caliente? Bueno, ya está Lorencito chantajeando. 770 bolívares será el precio de la harina pan, gracias a un acuerdo de Alimentos Polar y los productores, pero en ese acuerdo no está el gobierno. Aristóbulos Turis habló al respecto, el vicepresidente, y dijo que no, que 770 bolívares es un precio especulativo y que ellos lo andan marcando así de manera unilateral. Que sacando la estructura de costos, porque la harina de maíz precocida está en 190, dice que con la estructura de costos se debería ubicar entre 100, no tengo la nota aquí, entre 100 y pico, no llega a 400 bolívares, pero Polar, de manera unilateral, junto con los productores que dispuestos a venderle sus productos, debe ser que, bueno, que quizás Polar, que es lo que dice Aristóbulos. Bueno, ¿y por qué los productores se lo venden a Polar? Porque les están pagando más de lo que les está pagando el Estado, de acuerdo a lo que son estructuras de costos. Debe ser eso, no se sabe. Pero bueno, esa es otra de las paticas que anda rozando la mesa de diálogo, ¿no? 770 bolívares será el precio de la harina pan, gracias a acuerdo de Alimentos Polar y los productores. Esto lo publicó sucrenoticias.com. ¿No? Empresa Polar emitió un comunicado notificando el acuerdo alcanzado entre Alimentos Polar y productores agrícolas. El gobierno no está, aquí no hay Estado. Polar desconoce al Estado, como Ramos Alup desconoce al presidente y al Tribunal Supremo de Justicia. Vean, vean, vean quiénes son los verdaderos enemigos de la paz del país. Bueno, productores agrícolas donde se establecen precios justos, del maíz blanco a 243 bolívares y para la harina precocida de maíz 770. En ese sentido, Polar afirma que el convenio permite la garantía de materia prima hasta diciembre, lo que evitará que el Estado deba realizar importaciones del rubro durante lo que resta de 2016. Sí, pero al precio que Polar le da la gana. Y así permitir el ahorro en divisas de más de 20 millones de bolívares. ¡Ay, tan bueno, tan bello! Asimismo, los volúmenes de maíz que serán comprados permitirán revertir la caída de 80% de la producción y ofrecer mayor cantidad de kilos de harina pan, así como de mazorca al mercado, además de que los costos serán 70% más económicos que las harinas precocidas importadas. Claro, importada o a dólar DICOM o a dólar TODAY, que es lo que están clavando. Mira, yo me quedo de verdad con mi harinita de maíz pilado, comprada así a mi artesano. Definitivamente. Pero bueno, esto es lo que tenemos acá. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la harina de maíz, pan, se va a quedar en 770 bolívares porque ellos están acostumbrados a hacer lo que les da la gana y el Estado no les pone coto. Aparte de que hay un chantaje implícito en lo que está haciendo Empresas Polar. ¿Cuál es el chantaje implícito? Empresas Polar procesa el 70%, es el que el encargado de procesar el 70% de la harina de maíz que se vende en el país. Por más, y sobre todo en diciembre, por más que le eche pichón el Estado, recordemos que estamos bajos de plata porque el barril de petróleo cayó a 20 dólares. Pero hasta con el dinero que tenía, hasta cuando estábamos mejor, el Estado nunca logró cubrir más del 30% de la demanda de harina de maíz. Es decir, que Polar nos guste o no. Y tampoco vamos a caer, no, que eso es culpa del Estado. No, o sea, no. El comandante Chávez hizo lo que pudo. Ah, pero ¿qué pasó? Que en ese 30% se filtraron zorros y camaleones también, que aprovecharon esas procesadoras para cometer actos de corrupción. O no echarle pichón. Y el infiltrado que sabotea. Pero bueno, Polar controla el 70%. Los tipos paralizaron las plantas. Las reactivaron porque está 770. Están las navidades encima. Las hallacas. ¿Qué va a hacer el Estado? Para que la gente tenga las hallacas. Hacerse el pendejo. Y que Polar marque a 770 bolívares el kilo de maíz, porque si no, Lorencito vuelve a cerrar las plantas, bloquea la venta de harina de maíz, y entonces, bueno, imagínate tú el malestar, porque una cosa es el chavismo duro, muchos de los que estamos aquí que entendemos la cosa, pero el ciudadano de a pie eso no lo entiende, y el ciudadano de a pie lo que quiere es hacer sus hallacas en diciembre. Así que bueno, señores, abro las apuestas. ¿Quién apuesta a que se quedará impune el nuevo precio de la harina de maíz? Yo apuesto. Bueno, son las 10:43. Es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordemos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también tenemos disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días para ti, buenos días al dueto Jiménez Loyo. Así es. Buenos días para ellos, buenos días a todas las personas que nos escuchan, usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de El Atillo. Bueno, mire, yo no creo que se la ha salido todavía, porque lo que dijo Ituri es muy... Yo creo que fue más contundente. Sí fue contundente, pero una cosa es Ituri y la otra es el Zunde. No, por supuesto, pero es que todo, mira, eso, por eso es que muchas veces cuando se o cuando se dice o se actúa hay que saber primero qué es lo que tenemos atrás y qué es lo que se nos puede venir por delante. Ustedes recuerdan que hace como 2 o 3 semanas hablamos aquí sobre los productos importados, eso que están trayendo de Brasil, eso que están trayendo de Colombia, que están trayendo los importados. Al no regularlos y dejar en mano discrecional, de las que los vende, ¿verdad? Tú le pones el precio, tú sabes que esto y el otro... Es legalizarlo, es darle legalidad a un precio que después no baja. a cómo están vendiendo. Y un precio especulativo, porque ellos, si calculamos el rubro a dólar Dicom, ellos le están ganando más del 30%, le ganan hasta un 100% ese producto. Mucho más, inclusive, porque un kilo de harina aparte lo venden en 2.000 bolívares. Sí, y una, no, y una toalla, y, o sea, y un paquete de 8 toallas sanitarias en 2.000 bolos. Ahí tienes, pues. Entonces, al no regularlo desde el vamos, ahí tienen las consecuencias. Este señor dijo, no, si esto cuesta así, yo lo subo asado. Una de las cosas que dijo Ituri era que sin el consentimiento, o sí, con la parte legal que es del Estado que te lo apruebe, no lo podía vender. Porque, bueno, esperemos a ver, no es quien tenga más fuerza, porque la necesidad tiene un tipo de fuerza. Y... ¡Ay, caramba! ¡Ay, Fernando, se cayó la llamada! Hay otra, vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, mi querida Elsa, la señora Rafaela. Oh, ay, Rafaela, mi cielo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, vale, qué gusto hablar contigo, vale. Igualmente. Mira, si puedes, pásate el viernes por el Teresa Carreño, que la ventana va a salir desde allá, desde la Feria de la Música. Todo lo posible. Ay, sí, bonita. Un poquito ahí con un problemita que tengo con una casa que tengo en San Juan de los Morros, pero bueno, ya se está resolviendo y bueno. Mira, Enza, lo que estaba hablando el señor, la peste. Mira, aquí en Chacao hay un supermercado que se llama Magdalena. Antes de cuando ganó Trump, el dólar estaba creo que en 1.400, algo así. No, y lo subí, ganó Trump y lo dispararon, el dólar today. ¿No? Bueno, ahí había un kilo de azúcar que costaba 2.500 bolívares, 2.500, ¿no? Bueno, ayer fui, a mi sorpresa, el kilo de azúcar lo están vendiendo en 3.700, el brasileiro. El kilo de arroz lo subieron a 3.800. O sea, una cosa de verdad, uno a veces, no tenemos que desanimarnos, pero de verdad que uno le cuesta creer cómo no hay autoridades para eso. Porque mira, cuando llegan los camiones de azúcar, de arroz, llega con la Guardia Nacional. O sea, que ellos saben que ahí están vendiendo esos productos y a esos precios. Los escolta la Guardia Nacional. Entonces tú te quedas así como que wow. Entonces, o sea, tienen que darle un parado a eso, porque es que ellos están poniendo los precios que les da la gana. Bueno, lo de Traki, que Traki está vendiendo unas latas de leche en 30,000+ bolívares, ¿qué les pasa? O sea, exacto. Entonces, oye, el presidente no lo puede hacer todo, pero es que hay otras personas que sí lo pueden ayudar, que les compete eso o no. O sea, el Sunde, creo que la Sunde. O sea, la Sunde, entonces, no sé qué está pasando, de verdad, esto es una locura. Tú vas al Sambil y te encuentras unos zapatos que ni siquiera tienen ninguna marca reconocida en 40, 50 mil bolívares, y ni hablar de San Ignacio Loyola. Bueno, pero a mí me parece que uno también, o sea, por ejemplo, los zapatos no se comen. Así que bueno, mira, en unos zapatos en 40, 50 mil bolívares no los compro. Además de que no tengo ese dinero, o prefiero invertirlo en comida, ¿verdad? Pero eso se le va a quedar frío. Después los verás en las rebajas de enero, mucho más económico. El asunto está la comida. Y con la comida nosotros también podemos ejercer nuestra presión como consumidores. O sea, por ejemplo, yo no pago el azúcar ese precio. Si necesito endulzar, te venden unos paquetes grandes de hojas de stevia. Mucho más económico, prefiero comprar las hojas de stevia, prefiero comprar papelón, prefiero comprar melaza de caña, pero no irme al juego del especulador que me quiere clavar 4.000 bolívares por un kilo de azúcar. Sí, pero es increíble, en esta zona esa gandola llega en la mañana, al día siguiente, en la tarde ya no hay nada. A ese precio, por eso... Porque lo compran y después se quejan, ¿no? Porque después tú lo ves, esto es culpa de Maduro. No, sí, no es culpa de Maduro. Por un lado, es culpa del empresario, que es el que te está, del importador, que es el que te está asfixiando, que está metido en una guerra económica. Sí, ¿y entiende? Y, o sea, que ¿de qué se le puede responsabilizar al Estado o al gobierno nacional en la falta de eficiencia, en la ineficiencia para controlar esta ola especulativa? Pero es la que genera el gobierno es el que genera la ola especulativa, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, para hacerle entender a esta gente. No, mira, como dicen por ahí, nunca, o sea, cuando uno con un fanático no puede discutir. No. Entonces no hay que perder ni tiempo ni energías en eso. Sí, bueno, llamaré mañana para hablar otras cosas de cómo están las carreteras desde Tazón hasta el Guárico. Eso es lo que da, es tristeza. Ay, chica. Cómo se nos dañan los carros cuando caemos en hueco. Eso es que lo que da es tristeza. Pero yo no entiendo si esas calles, esas autopistas las acaban de arreglar. Y eso, tienen que buscar a esas cooperativas y que den, ¿cómo te digo? Sí. O sea, le hagan una denuncia a esas cooperativas, porque no es posible que esto está todo dañado desde Tazón hasta el Guárico. Eso es, bueno, hasta San Juan de los Morros, huecos, ensa que tú caes ahí y lo que imagínate. Te da es ganas de llorar, te bajas claro. a revisar tu carro, porque imagínate un caucho cuánto nos cuesta. No, ahí. Terrible. Mira, Rafaela, discúlpame, pero tenemos que hacer contacto con nuestra compañera Jaimis Martínez. Pues, ¿quién se encuentra? Chévere. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jaimis Martínez, que se encuentra en la Galería de Arte Nacional, en una rueda de prensa del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Adelante, Jaimis. Muchísimas gracias, Ensa. Así es. Nos encontramos en la Galería de Arte Nacional, donde el día de hoy se está efectuando una rueda de prensa para anunciar el concurso nacional de proyectos expositivos para museos nacionales. De inmediato escucharemos declaraciones de la directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, Morela Jurado, quien se encuentra en compañía de Joan Bernet, la presidenta del Fundación de Museos Nacionales, y del titular de esta cartera de cultura, Fein. Escuchemos. Yo no leo muy bien la página web, o sea, todo lo que ustedes tienen que colocar allí para poder comunicarnos con ustedes. Luego los datos del proyecto, un pequeño texto, la presentación del proyecto. O sea, allí, por ejemplo, si ustedes no tienen, si en el caso de la artista no tienen un curador o ya tienen adjudicado un curador que quieren que trabajen con su obra, también se coloque. Si no, en el caso de que no tengan investigadores, por supuesto la Fundación de Museos Nacionales, que tienen extraordinarios investigadores y equipos, los proponemos para apoyarlos. Es decir, la idea de este proyecto es que ustedes no están solos, que la Fundación de Museos Nacionales, que la Plataforma de Artes Visuales los va a acompañar durante todo el proceso de investigación, de preproducción, de producción y de postproducción de esta exposición, incluyendo también la parte de promoción de su evento, de la exposición. Entonces, es una página muy sencilla, está abierta para ustedes, para que coloquen incluso fotografía. La idea luego de, como dijo Joan, en una primera selección, luego de esa primera selección, se dirigen los investigadores y ese equipo de jurado a los talleres, a los espacios, a conversar incluso con los curadores sobre la exposición. Y bueno, la vamos a ir trabajando con cuidado conjuntamente la institución, el Ministerio de la Cultura, junto con el artista o junto con el curador. El mismo caso para la planilla de curadores, cambian algunas otras pequeñas cosas. Y bueno, simplemente está abierta la convocatoria hasta el 16 de diciembre. La propuesta es que esto se haga una vez al año, todos los 16 de noviembre al 16 de diciembre de todos los años, podamos entonces contar con las propuestas de los artistas para ser presentadas durante todo el año que viene y los siguientes. Eso es. Bien, de inmediato escucharemos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en estas presentaciones que tienen un interés nacional extraordinario, superlativo. Toda vez que hablamos de estas actividades que a nivel nacional terminan creando comunidad, sentido de pertenencia. Hoy es un día en el que tenemos que recordar a el artista plástico José Ramón Sánchez, surrealista, un hombre que supo trascender las fronteras de Venezuela para exponer la calidad, el genio y la capacidad de riesgo que por allá en los años 60, 70 despertaba a una generación de muchachos a las expresiones artísticas nacionales que estaban en la vanguardia del mundo. Murió ayer, ya nos enteramos recientemente por las redes sociales, y ya que estamos en un templo de las artes plásticas nacional, pues querría enviar desde acá pues nuestro abrazo, nuestra compañía a sus familiares, y bueno, pensar también en el futuro, en presentar acá en estos recintos parte de su obra como homenaje. Nosotros venimos atravesando un año bastante característico. Pudiera decir, desde algún punto de vista, marcado por los obstáculos, y de otro punto de vista, en el que yo me sitúo, marcado por las hazañas que han podido sortear cada uno de estos obstáculos. Recuerdo que en enero, en febrero, casi toda la prensa que se dedica a cultura nos preguntaba qué iba a pasar con los proyectos, con la programación y con la actividad cultural en general, en un contexto donde la economía mundial hacía estragos y en Venezuela en particular tenía una expresión de crisis inducida por la conflictividad política. Y nosotros, sin ninguna duda, respondíamos que si algo no se iba a detener en nuestro país, era precisamente los proyectos, la programación y las ideas que fortaleciesen la vida cultural de los venezolanos y las venezolanas. Y mirando hacia atrás, creo que hemos cumplido con todo el calendario que estaba pautado, y a ese calendario le añadimos un encuentro con el sector cultural a través del Congreso de la Patria, donde se llamó a consulta a todos los activistas del arte, de la cultura nacional, para configurar las políticas públicas necesarias de cara al aquí y a la ahora, y para, escuchando las críticas, escuchando las propuestas, poder rectificar y reimpulsar este Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Surgió también el Foro de la Economía Cultural, donde pudimos encontrarnos con organismos, grupos, individualidades que durante muchos años se han planteado el desafío de pensar la acción cultural, la actividad cultural en relación con el mercado, en relación con la posibilidad simplemente de que un artista, un escritor, un cineasta, un músico, una bailarina, un actor o actriz de teatro, un fotógrafo, un titiritero, etcétera, pudiese vivir de lo que hace, vivir de el arte que produce. Toda vez que para la Revolución Bolivariana un artista es un trabajador de lo sublime, un trabajador de lo simbólico, un trabajador a veces que produce una riqueza que es efímera o que es intangible, pero un trabajador al fin que le da a la patria una riqueza indeleble y una riqueza que no puede ser usurpada, una riqueza que se plasma desde el punto de vista de las artes plásticas en un para siempre, o una riqueza que se mantiene en la oralidad, en la memoria, en la sensibilidad de nuestro país. Precisamente en el Congreso de la Patria y en el Foro de la Economía Cultural tuvimos una relación directa con las expectativas que tienen los artistas plásticos, los artistas visuales en todo el país. Una de ellas precisamente tenía que ver con la democratización de los museos, no ya en términos de que los museos sean espacios para crear comunidad, para que niños, adolescentes de las escuelas, para que las comunidades en general puedan acceder a lo más preciado de nuestras colecciones nacionales o internacionales, del arte clásico, del arte contemporáneo, sino también la democratización puntualmente de las galerías como espacio para exponer, exhibir lo que ocurre hoy día en las artes plásticas o las artes visuales en nuestro país. Y así empezamos una carrera a repensar el tema de nuestros museos, un año en el que la Galería de Arte Nacional cumple 40 aniversario y cercanos ya al centenario del Museo de Bellas Artes. Se nos presentaba el desafío de las exposiciones permanentes necesarias para que nuestro pueblo pueda estar en contacto directo y cotidiano con las obras más importantes de nuestro imaginario nacional y del imaginario universal, y la necesidad de que los artistas actuales, contemporáneos, puedan tener espacios dentro de esas galerías y espacios donde se pueda generar la crítica necesaria para que la obra de arte sea un acontecimiento público, social, e imprima un nuevo sentido a el devenir de nuestra imagen, al devenir de nuestra manera de plasmar plásticamente lo que sentimos, lo que expresamos. Bueno, pues bien, este programa es parte de esta síntesis, de de todas las propuestas, de todas las ideas, de todos los proyectos que fueron de alguna manera consignados. Una respuesta, yo diría que rápida y eficaz para, de alguna manera, satisfacer esa demanda. Pero además, lo interesante de esta propuesta es que ella crea una nueva geografía estética de nuestros museos. Le da a nuestros museos, le vuelve a dar a nuestros museos, en todo caso, una vocación singular que pueda darle también a quienes van a exponer el espacio ideal para que sus propuestas puedan acaecer en nuestro tiempo con toda la dignidad. Además de esto, estos proyectos expositivos nos van dando insumos para ir creando en línea y en tiempo real un catálogo actualizado de la plástica nacional. Nosotros vamos a la búsqueda de nuevos pintores, de nuevos creadores. Vamos a la búsqueda de quizás gente que hace arte en su cuarto, en su taller, en su espacio íntimo, y que al no encontrar un programa dinámico, un programa en el cual pueda dialogar permanentemente con las galerías y en definitiva con la gente, porque las galerías no son sino el medio donde el pueblo va a acceder a esos nuevos discursos, a esos nuevos acontecimientos plásticos, quizá, bueno, mantiene en la intimidad una cantidad de proyectos que no termina de exponer. O aquellos que tienen ideas para llevar a cabo y que las mantienen en el plano puramente de la idea por la falta de oportunidades y de proceso. Es decir, vamos a la búsqueda de esas nuevas expresiones para construir un nuevo catálogo, para hacer un nuevo inventario. De tal suerte que este proyecto busca ese doble objetivo, el objetivo de llenar las galerías con los discursos actuales sin que eso vaya en detrimento con las exposiciones permanentes que también necesitamos estén abiertas y accesibles para todo el pueblo venezolano, y al mismo tiempo la reconstrucción, pues, de un catálogo. Creo que acá la Fundación y el IARTES hacen una fusión perfecta. El IARTES es el ente que está encargado de acompañar, de crear las condiciones objetivas para que los artistas plásticos, artistas visuales, puedan crear y que su creación sea, además, un acontecimiento real, un acontecimiento público, un acontecimiento trascendente. Y la Fundación de Museos, que tiene en su custodia la mayor cantidad de los espacios expositivos, une entonces su vocación de espacios expositivos con el avidez que tiene el IARTES del encuentro, del nuevo lenguaje y de la nueva propuesta. Creo que esto es lo que ha debido suceder siempre, y creo que esta unión hay que celebrarla y hay que potenciarla, no solo desde el punto de vista institucional, sino desde el punto de vista popular, que los artistas plásticos se apoderen verdaderamente de los museos y que los museos sean verdaderamente espacios que acerquen a la gente a los nuevos lenguajes. Yo creo que solo así vamos nosotros a poder tonificar el músculo creador que tenemos. Sin pueblo sensibilizado y educado para el acontecimiento artístico, no tendríamos obra de arte, porque en todo caso la obra de arte se legitima es en la gente. Y sin artistas plásticos con la oportunidad suficiente para llegar al encuentro con la gente, pues no habría en definitiva un arte actual ni un devenir plástico. Creo que acá hay entonces una respuesta concreta que espera también ser enriquecida por lo que nos vamos a encontrar allí, seguramente con la cantidad de propuestas, con la cantidad de planteamientos. Es un pulso el que vamos a medir en esta nueva fase. También hay que decir que en los foros de la economía cultural y en el Congreso de la Patria, el tema de la economía, el tema de la sustentabilidad o el tema de el mecenaje para las artes en general y para las prácticas culturales en general, pero en particular para las artes, logramos también recabar un inventario de ideas que tienen mucho que ver con la posibilidad de la exportación de muchas colecciones que tenemos nosotros y de artistas plásticos que actualmente podrían convertirse en referentes de la plástica latinoamericana. Para eso, mi Ministerio de la Cultura asistió y asistirá a los mercados culturales que se han potenciado en la región. Recientemente tuvimos una muy buena representación para las artes plásticas, para las artes escénicas y musicales, para la literatura y para el cine en el mercado de las artes del sur, el Mix Sur. Es un mercado que ya tiene 3 ediciones y que en las 3 ediciones ha logrado de alguna manera el acercamiento de los países, de los pueblos del Mercosur y de la UNASUR, y ha logrado en una medida un poco modesta, pero medida al fin que nos da la posibilidad para el futuro de la circulación de nuestras obras de arte y de nuestros artistas. Este es el objetivo también que va a tener el Ministerio de la Cultura para el año 2017, la posibilidad de concretar la circulación de nuestra música, de nuestras artes plásticas, de nuestro cine, de nuestra literatura, y la posibilidad de encontrar en esa circulación sustento para la producción artística y para la producción cultural. Próximamente estaremos en Ventana Sur y estaremos también en el Festival de Cine de La Habana. Pero aun cuando sea un festival de cine, allí va una comitiva, una vanguardia del Ministerio de la Cultura a la búsqueda de los otros componentes de nuestro músculo creador. Y hoy estamos en medio de la segunda edición de la Feria Internacional de la Música, que es un espacio que ha hecho eco en distintos mercados independientes, en distintos circuitos independientes de Asia, de Europa y de América Latina, y que hoy logra reunir a más de 72 programadores y programadoras nacionales e internacionales que tienen como meta conocer qué hay desde el punto de vista musical en Venezuela. Pero a esos mismos programadores los vamos a llevar por los museos, los vamos a llevar a las cinematecas, los vamos a llevar a las imprentas, porque nosotros consideramos que esas barreras o esas fronteras que existieron alguna vez en el arte hoy son mera retórica. En la práctica tenemos la conjunción, la convergencia de las distintas manifestaciones estéticas del mundo, y a nosotros lo que nos interesa es que el mundo mire a Venezuela con los ojos de lo real, que lo que sucede en Venezuela no puede ser reducido a los problemas puntuales que puedan tenerse en la economía, que además son problemas universales, y mucho menos a las controversias políticas que vivimos, que si se quiere, en Venezuela esas controversias dan fe de una democracia viva, despierta, vigorosa, poderosa, que es capaz de sostener los conflictos y es capaz de dirimirlos en las elecciones o en las urnas electorales. Entonces creo que el tema cultural es un tema convocante y es un tema que tenemos que potenciar todos los sectores. Creo que acá el asunto cultural, el interés del desarrollo artístico y de la proyección artística de nuestro país es una tarea donde podemos nosotros reunir a todos aquellos que piensan de una manera o que piensan de la otra sobre el destino político del país. La podemos reunir porque hay un interés superlativo, superior, que es el espíritu nacional y que es el bien nacional. Si tenemos un medio de comunicación o un periodismo cultural interesado en reducir al país a las coyunturas políticas, evidentemente tenemos un periodismo cultural que le hace un flaco favor a los artistas plásticos, a los cineastas, a los poetas, a los fotógrafos y a todos los creadores y creadoras de nuestro país, porque estigmatizan precisamente una de las cosas más poderosas, una de las cosas más nobles y una de las cosas más contundentes que tiene un pueblo, que es su cultura y que es su expresión. Por eso no es inoficioso referirnos a estas circunstancias cuando estamos convocando a todo el pueblo a un programa que no está planteándose acá, ¿cómo se llama?, la partidización o la segregación o la exclusión. Acá es bienvenido todo aquel que tenga amor por su país, todo aquel que cree desde el punto de vista de las artes, de la creación, con honestidad, con riesgo y con la búsqueda de una verdad artística. Para que esto tenga entonces un éxito, para que los museos sean espacios donde la controversia se pueda dirimir desde el punto de vista de las ideas y desde el punto de vista de la creación, y nosotros poder dar desde nuestras plataformas culturales una fortaleza a los diálogos que ya avanzan en nuestro país y que dan un buen síntoma, toda vez que nos damos cuenta que el 89% del pueblo venezolano quiere la paz, y el otro porcentaje, evidentemente, no sabe lo que quiere. A ese porcentaje que no sabe lo que quiere, los artistas, los cultores, los poetas, los músicos, tenemos que hablarles, comunicarles, mostrarles y convidarlos permanentemente a la celebración de la vida, que es lo que puede definir, grosso modo, las artes. Yo celebro entonces esta unión perfecta, estas dos instituciones del Ministerio de la Cultura, que van a hacer convergencia en un proyecto que va a traer resultados asombrosos para nuestro país. Y a los medios de comunicación privados, sobre todo, los invitamos a que nos acompañen haciendo crítica de arte, haciendo crítica de los contenidos, haciendo crítica que pueda estimular cada vez más la creación. Estoy seguro que el 2017 va a ser un año de esplendor para la cultura nacional. Cierro recordando y celebrando cómo el presidente Nicolás Maduro hace unos meses, acá mismo, en este mismo escenario, anunciaba la aprobación de recursos para la Galería de Arte Nacional y para la construcción de la Plaza Alba, que es la que está acá enfrente, que muy pronto va a ser el lobby, la antesala de este templo de las artes venezolanas. Y recientemente, el domingo pasado, para ser más exactos, desde el Museo de Bellas Artes, a propósito de la víspera del centenario de nuestro museo, aprueba también el presidente la cantidad de 1.850 millones para el reforzamiento estructural, para las distintas necesidades que tiene el museo desde el punto de vista programático, y creo que allí está expresado la voluntad política, la voluntad patriótica del presidente Nicolás Maduro de darle a las artes plásticas, de darle a los museos un empuje extraordinario, y creo que artistas plásticos, críticos de arte, museógrafos y en general todo el pueblo que está atado afectivamente a la construcción de nuestras imágenes, a la construcción de nuestras expresiones visuales, tenemos una gran oportunidad para dar un salto y convertir este eje de Bellas Artes en el espacio privilegiado de los caraqueños, de los venezolanos y de los turistas que nos visitan, porque tenemos la mayor cantidad y los mejores museos concentrados en un espacio de la ciudad tan privilegiado como este. Quiero celebrarlo y agradecer en nombre de todos los artistas. Ayer estuvimos en Barquisimeto, antes estuvimos en Portuguesa, Ojeve, venimos haciendo una gira. Todos los artistas plásticos han saludado, han agradecido pues esta decisión del presidente, y ahora nos toca a nosotros hacer posible el milagro de la transformación de esta parte de la ciudad con la fuerza que nos brindan las artes, con la fuerza que nos brinda la poética. Muchísimas gracias. Escuchábamos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Vale destacar que este Concurso Nacional de Proyectos Expositivos para Museos Nacionales tendrá abierta su convocatoria hasta el próximo 16 de diciembre del año en curso, el cual busca democratizar la construcción de exposiciones en los museos del país. Las y los interesados podrán inscribir su proyecto a través del portal web www.iartes.gov.be. Para Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes James Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Con Sonara, vive la experiencia de la segunda edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela, FIMBEM 2016. Mercado venezolano que impulsa y celebra la diversidad sonora de nuestro país. Sintoniza Sonara por Alba Ciudad 96.3 FM a partir del lunes 14 hasta el sábado 19 de noviembre a las 3 de la tarde. FIMBEM, ventana al universo sonoro venezolano. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. noches frías forjó la genial idea de entrar en dura pelea contra la oligarquía. Despertó esta patria mía y el cambio fue repentino y se abrieron los caminos para esta tierra bravía. Viva la revolución, viva la revolución, que les duela, que les duela, mandamos en Venezuela abajo la oposición. Chávez sigue a la cabeza, Chávez sigue a la cabeza de esta revolución, así que la oposición o corre o se endereza. La luz del sol brilla ahorita con mayor intensidad y la solidaridad se muestra más exquisita. El que no tenía casita hoy posee un digno hogar, y el que no podía estudiar ahora se le facilita. Viva la revolución, viva la revolución, que le duela a quien le duela, mandamos en Venezuela abajo la oposición. Chávez sigue a la cabeza, Chávez sigue a la cabeza de esta revolución, así que la oposición o corre o se endereza. Viva la revolución, es lo que se oye decir y lo quiero repetir, porque esa es la solución, poniéndole corazón y permaneciendo unidos, logramos el cometido para esta hermosa nación. Viva la revolución, viva la revolución, que le duela a quien le duela, mandamos en Venezuela abajo la oposición. Chávez sigue a la cabeza, Chávez sigue a la cabeza de esta revolución, así que la oposición o corre o se endereza. Venezuela hoy se agranda y todo el mundo lo sabe, de no haber sido por Chávez nos convierten en parranda. Recibieron una tanda los murciélagos chupones. La revolución se impone, ahora el pueblo es el que manda. Viva la revolución, que le duela a quien le duela, mandamos en Venezuela abajo la oposición. Chávez sigue a la cabeza, Chávez sigue a la cabeza de esta revolución, así que la oposición o corre o se endereza. Once, 17 minutos, regresamos a la ventana para dar un toque técnico y después nos ponemos al día en la última media hora del programa. Bueno, escuchábamos la rueda de prensa que desde la Fundación Museos Nacionales dio el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. En estos minutos vamos a leer participación. Nos escribe Carlos Luis Marciales por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice: hola, buenos días, Ensa. Yo de verdad no entiendo por qué el gobierno no ataca ya la guerra económica, que se ha aumentado más la ausencia de los productos de primera necesidad. Ha arreciado, es verdad. Y pero eso ya lo sabíamos. O sea, la idea es derrocar a Maduro antes de diciembre. En la medida que se acerque diciembre, la cosa se va a poner más dura. O sea, esto no nos tiene por qué agarrar de sorpresa, ¿no? Y también las toallas sanitarias Kotex, que el Estado tome las riendas, que el Estado tomó las riendas. También, mira, las toallas sanitarias que se están consiguiendo, porque se están consiguiendo en los chinos, en algunos negocios, en algunos abastos, toallas sanitarias colombianas y todas de 1.700, 1.800 bolívares para arriba, un paquete de 8 toallas. Una mujer promedio no gasta 8 toallas, gasta más. Es decir, que una mujer cada mes está gastando cerca de 4.000 bolívares en toallas sanitarias, porque el promedio de toallas sanitarias que se puede gastar una mujer es de 12. Ese es el promedio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Dice, a ver, el café Fama de América que ha desaparecido por completo. Y el venezolano está cansado de tantas colas. Esto lo hago como una crítica constructiva para ver si puedes hacer llegar este mensaje al presidente. Ay, mijo, ojalá pudiera. Es que de verdad que si yo pudiera, y a veces lo decía con el mismo Chávez, si yo pudiera de verdad conversar con Nicolás Maduro, yo le diría tantas cosas. Trataría de aconsejarlo en algunas cuestiones. oye, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, ¿por qué no hace esto, por qué no hace lo otro? Y que él me explique las razones de por qué no se ha aplicado. O sea, le oye, mira, vale, estamos en una situación de crisis, hay gente molesta, yo estoy en contra de la cultura del luto y de la tragedia, pero oye, mira, me parece que el Suena Caracas es como que mucho derroche, ¿no? Porque más bien hacemos un festival nacional de gaitas y parrandas con puras agrupaciones nacionales y no se derrocha tanta plata. O sea, cuestiones que... Pero bueno, pero de verdad, ojalá pudiera. Pero bueno, de todos modos, esto queda aquí en el aire. Angelina Guerrero dice lo siguiente: dale y que dale con este tema que no tiene sanciones por lo ocurrido en la Asamblea Nacional con Tania, para seguir atacándonos en cualquier lugar sin que se tome medidas para su respeto, hasta cuando está impuesta hipocresía que se lleva sin sanciones. Bueno, no había dado el nombre de la canción que sonó hace un rato. Se trata de Justardi Laza, sigue la revolución. Justardi Laza es uno de los artistas que se va a presentar en la José Félix Rivas en la Feria Internacional de la Música el día de hoy. Vamos a leer mensajes de Twitter y nos escribe Juan Guirola y nos dice: buen día, Baruta amaneció con colas en los abastos y panaderías, @zunde, nos deben una visita. Y escribe Federico García 3 tweets. Hola, Enza. El problema de la especulación con la comida es insostenible y la Sunde, bien, gracias. El presidente tiene que tomar medidas duras y urgentes. No todos tenemos acceso a los CLAP. Me uno a ti. O sea, yo no tengo acceso a los CLAP. Y dice también: no puede ser que te debatas entre hacerte un examen médico que necesitas o comprar comida. Estamos mal de verdad. Sí, bueno, uno ya se debate entre diferentes cosas, ¿no? De todos modos, si ese examen médico, Federico, te lo puedes hacer en un CDI, háztelo en un CDI, que es gratuito. Si te lo puedes hacer en un hospital, háztelo en un hospital, que es gratuito. No hace falta, en la mayoría de los casos, no hace falta dejar de hacerse un examen médico porque está la opción de la salud gratuita. A ver. Bueno, vamos a leer informaciones antes de ir a la pausa. Esta es una información de Eco Popular, pero bueno, esto es una información vieja, ¿no? Que lo colgaron en el grupo de Facebook, que 4 exdirectivos de la Corporación Venezolana de Alimentos y Abastos Bicentenario serán enjuiciados por actos de corrupción. Sería interesante que televisaran ese acto de corrupción. Y bueno, y para los que tengan duda de si esto es una guerra económica o no, y que, señores, dijeron que quieren salir de Nicolás Maduro antes de diciembre, entonces este año, entonces es lógico que arrecie la guerra económica. Los operadores políticos están y que sentados en la mesa de diálogo, y Lorencito y los empresarios y los comerciantes están haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los del ejército opositor de la guerra económica están haciendo su trabajo. Caramba, hay funcionarios del gobierno que no están haciendo el suyo. Entonces, señores... No, pero fíjense, Misión Verdad publicó lo siguiente: la MUD se confiesa frente al Vaticano si hay sabotaje económico. Una mentira que costó 3 años mantener a flote fue destrozada en cuestión de minutos el pasado día sábado. La MUD se ha aprovechado políticamente del boicot contra la economía venezolana. Velar y encubrir el permanente sabotaje de la economía venezolana ha sido a lo que más esfuerzo le han dedicado formadores de opinión antichavistas, toda la mediática nacional y la dirigencia política de la MUD a lo largo de estos últimos 3 años. No es para menos, el sostenimiento de este sabotaje y el efectivo traslado mediático de sus consecuencias hacia el gobierno bolivariano garantizó para el antichavismo la conquista de la Asamblea Nacional el pasado 6 de diciembre. En tal sentido, abandonar ese sabotaje económico es sinónimo de perder la oportunidad de próximos triunfos. Y se los dijimos, gana la oposición mayoría y la guerra económica va a arreciar porque les dio resultado. Y ahí, allá el que se quedó en su casa de brazos cruzados. Y ni hablar del que votó por la oposición. Ahí está, mirá lo que andamos aguantando ahorita. Que el salario de la gente recupere su capacidad adquisitiva y que se restablezca la oferta de productos básicos a precios acordes con la realidad económica es un escenario desfavorable para aquellos que han apostado todo su capital político al sostenimiento de dicha situación. Una de las fallas más sensibles de la MUD es haber diseñado un discurso político totalizante que solo adquiere sentido en un entorno social, político y económico específico y transitorio, el de la crisis. Si el entorno cambia, su discurso queda vacío y sin capacidad de adaptarse a un nuevo contexto. Sin embargo, ese discurso órbita sobre acciones reales que han sido explicadas y descritas por Misión Verdad y otros investigadores. Detrás de la MUD está lo más concentrado del capital local y transnacional, afectando sensiblemente la producción y la distribución de productos básicos de consumo masivo. Fede Cámara, con Industria, Empresas Polar, el Fondo Monetario Internacional y grandes bancos internacionales se han cartelizado en un objeto perfecto, perverso y extorsivo: restringir la entrada de financiamiento a Venezuela justamente cuando más lo necesita, producto de la caída de los precios internacionales de petróleo, para activar un agresivo ciclo de especulación y desabastecimiento a lo interno. En síntesis, los agentes de capital global y global y local que operan en Venezuela han puesto a pasar roncha a la población venezolana para que la desesperación, el agotamiento y las tangibles complicaciones económicas diarias que vive le resulte beneficioso electoralmente a sus operadores políticos, la MUD. La MUD se ha aprovechado de las continuas violaciones de derechos humanos, sociales, civiles y económicos de la sociedad venezolana, llevadas a cabo por sicarios económicos y financieros que operan dentro y fuera del territorio nacional. Pero bueno, la mentira tiene patas cortas, ya que el acuerdo de la tercera reunión de la mesa de diálogo reza lo siguiente: en el campo económico-social, el gobierno nacional y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Al firmar esto, están reconociendo que hay guerra económica. Son las 11:25 minutos, vamos a la pausa, vamos directo a la pausa para ajustarnos a los tiempos y ya venimos con más de La Ventana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda melodías con alegría, momentos de nuestra historia. El Día Internacional de la Tolerancia se celebra todos los años el 16 de noviembre. Fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1996. Es una ocasión para la educación en la tolerancia, así como de reflexión y análisis sobre los problemas de intolerancia locales y mundiales. La tolerancia no es un fin, sino un medio. Es la calidad esencial mínima de las relaciones sociales que permite descartar la violencia y la coerción. Sin tolerancia, la paz no es posible. Con tolerancia es posible hacer realidad numerosas posibilidades humanas y sociales, y en particular la evolución de una cultura de paz. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Fortalecimiento. Presidente Maduro y secretario general de la OPEP evalúan hoy acciones para estabilizar precios del crudo. En la plazoleta de PDVSA, tercera feria productiva de la Misión Rivas, expenderá 10.000 kilos de alimentos en Caracas. Gobierno de calle, insumos y pensiones se entregó el ministro Freddy Ñáñez a Lutieres del Estado Lara. Plan Caracas Bella y Socialista, alcalde Jorge Rodríguez inauguró parque acuático en La Rinconada. Actitud irrespetuosa, gobierno rechaza agresión misógina de diputado opositor contra Tania Díaz. Oferta musical, 5 galas resaltarán lo afirmativo venezolano en FinVen 2016.

11:34 minutos. Hermoso tema de Evio Di Marzo y en esta oportunidad lo interpreta con la gente de Caracas Sincrónica, que serán uno de los tantos artistas que se va a presentar el día de hoy en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, totalmente gratis. Eso sí, eso es una muestrica médica. Son 20 minutos nada más de Caracas Sincrónica. Caracas Sincrónica se va a presentar. Estamos a miércoles, ¿no? Ok, Caracas Sincrónica se va a presentar de 4:30 a 4:50 de la tarde de hoy. Y también recomendamos otro grupo, bueno, de 3 a 3:50, la agrupación de reggae Ababayá, que escucharon, ayer pusimos un tema de ellos, y de 7 a 7:20, Afrocódigos Tambor de Venezuela, que es con quien vamos a cerrar la ventana por esta mañana. Bueno, ya nos pusimos, ya cuadramos los tiempos, esta es la última media hora del programa, está abierta la participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció que la Gran Plenaria Nacional del Congreso de la Patria se realizará el próximo 6 de diciembre, y bueno, durante la sesión del Congreso se aprobará el plan 2017-2018 para seguir trabajando con mucho amor, dijo el presidente Nicolás Maduro. Maduro indicó que actualmente el Congreso está integrado por 29 movimientos sociales o capítulos y está organizado o activado por 154 columnas. Acotó que el coordinador del Congreso de la Patria, Héctor Rodríguez, dará a conocer este miércoles en rueda de prensa los detalles de la programación para el cierre de año espectacular. Así lo esperamos. También el mandatario nacional manifestó que el domingo 20 de noviembre se realizará una jornada nacional especial extraordinaria e inusual de comunicación social popular de los medios a las redes y las paredes. Vamos a hacer un ensayo general de nuevas formas comunicativas horizontales. Sí, por favor, y salgamos del Twitter y de las redes, nos salgamos a la realidad, a la calle, para ir rompiendo la hegemonía de los medios de comunicación, declaró durante el programa La Hora de la Salsa, al tiempo que aseguró que va a ser una cosa extraordinaria, preparando la maquinaria a las grandes victorias. Puntualizó que el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, explicará la metodología de trabajo, por lo que convocó a todos los comunicadores colectivos, unidades Bolívar Chávez, consejos comunales, comités locales de abastecimiento y producción CLAP, entre otros, a asistir. Bueno, son las 11:37 minutos, ya tenemos llamada, buenos días. Soy Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola Ingrid, querida, ¿cómo estás? Muy bien, ayer tenías un guayabo, pusiste una canción. ¿Cuál? Romántica, la última que pusiste, que no es de esta época, pero es bonita, es linda. Y yo dije, esa como que tiene un guayabo. No vale, para nada, eso es un bolero, eso es obsesión. Es muy lindo, ¿me sabes acordar? Cuando mi hermano estaba, el mayor, estaba el chamo. Ajá. Él cantaba mucho, y todavía la canta. Él canta mucho esa canción. No, sí me gusta bastante. Esos son boleros, sabrositos. No, son clásicos ya, bellos. Mira, Enza, en el programa de ayer te escuchaba y me parece muy buena la observación que tú hiciste. Uh-huh. Ajá, y comparto eso. En cuanto a el programa que va a haber de las orquestas y estas que vienen, me parece una buena observación. Uh-huh. Por cuanto que primero, de momento tenemos que darle prioridad a esta guerra que todavía nos está dando totalmente. Exacto, es que hasta puede ser hasta contraproducente, porque para quien está fajado haciendo cola es un insulto. Te recuerda el año pasado lo hicieron, que agradecieron. Sí, no, trajo voto, le trajo voto a Jorge Rodríguez, ninguno. Mira, ensuciaron, dejaron todo esperolado y van de todas las... Pero a la hora de votar no fueron y a muchos se les olvidó. Uh-huh. Prefirieron por la manito y ahí está la manito esa venenosa. Ajá. Entonces, eso no nos trae a nosotros. No importa, hágalo con los de aquí y ya. Claro, o sea, porque tampoco es caer en el luto, qué horror, el país se está cayendo a pedazos. No, está bien, vamos a llevar gaitas, parrandas, talento venezolano. Vamos a hacerlo en los teatros para no gastar en tarima. Correcto, mire, pero no, por ejemplo, a mí me fascina esa propaganda de Prenda la Luz, porque me acuerdo de Otilio. ¿Tú sabes? Ay, sí, yo sé que ese es tu amor platónico, Otilio Galíndez. Sí, porque fue mi vecino y me acuerdo de Rando, que cumpleaños ese día, el 13 de diciembre. El día de Santa Lucía. Ahora voy a felicitar a la sobrina, porque ella nunca pensó que su tío iba a estar en la primera. Es bella, ese Genaro es bello. Entonces, fíjate tú, esas cosas sí ensa, lo de acá, pero de afuera no, porque todavía tenemos el maltrato muy grande. Mira, ayer, ok, cobramos pensión y todo, pero se la vamos a dejar a esa gente sin vergüenza, que un kilo de harina, yo no sé cuánto, un kilo, ¿qué es eso? No, no, no. La situación del país todavía no está normalizada, ensa. No, no, exactamente. A la gente le falta mucho, y si estoy contenta porque tú adelgazaste. Uh-huh. Ajá, entonces está como una mis. No, bueno, todavía me falta. Bueno, no, pero va, para la que yo sí estoy, yo quiero comprarme un celapa ese engordo, porque tú muy delgadita. No, mira, bueno, nada, gofio, fororo. Ah, ¿cómo gofio? Claro, gofio y fororo, eso todo lo pone a uno maiciado. Parece un mento un poquito. Uh-huh. Oye, esa, tengo 8 kilos menos, no me gusta verme así, porque yo no, nunca fui gorda, pero sí rellenita, o sea... Debería estar un poquito que uno tenga las carnecitas. De todos modos, de todos modos, Ingrid, en la medida que uno va cumpliendo edad, uno va cumpliendo años, uno va perdiendo masa muscular. Sí, mi vida, pero veo, escucha, hay una amiga mía que vive en Secretoa que dice, viejita y flaquita, se no se ve bonita. No, es verdad. O sea, cuando no, bonita. Porque las gorditas no se arrugan. Se ponen bofletudas, pero no se arrugan. No, pero se ve, ella dice, pero viejita y gordita se ve bonita. Eso es verdad, no, tampoco. Pero tampoco con un sobrepeso porque te trae problemas de salud. Sí. No, y la estatura, yo soy de estatura pequeña y no, tampoco yo quiero estar como ninguna bomba, pero sí me hace falta esa. Eres bajita como yo también soy de estatura pequeña. No, pero tú no eres tanto. 1.58. No, tienes 8 más que yo. Ay. Eres una mí, mira, delante de mí. Un bonsai, mira. Tú eres un bonsaicito. Sí, mira, chiquito ahí. Y bonito. Bueno, más o menos. No, claro que sí, vale, tú eres una mujer muy bella, Ingrid. No, eso era cuando era caramelo tropical, así, sino una amiga mía. No, pero eres un ser humano hermoso, eres una mujer muy bella. Bueno, gracias por lo que igual tú. Mira, Ensa, entonces, eso que tú dices, ¿verdad? Primero, vivamos la realidad. Entonces, otra cosa, el ataque de esta gente brutal, de estos locos, ¿hasta cuándo le vamos a soportar la vagabundería, los insultos? Quítele la inmunidad por la parlamentaria, el gobierno tiene cómo hacer a todas esas cuerdas de sinvergüenza, ese abuso que hicieron con Tania, el abuso que hicieron con el Rodríguez, la loca esa, porque esa loca no está presa, la que insultó a la fiscal, la Gaby. ¿Quién es ella? Insulta, pa, un vaso de agua contra el otro. No, aquí somos muy blandengues, demasiado blandengues. ¿Hasta cuándo esta gente va a obtenerle la paciencia a todo el mundo? Aquí hay un gobierno, hay que ponerse cuenta, qué derechos humanos y qué derechos humanos, antes daban palos, yo sé que no lo van a hacer. Y la tintora es mintiendo porque es compulsiva, es otra loca, la Maracorina estirando la bocota ahí, diciendo cosas imberbes, el otro el cuatro derrotado, no haga eso no está en la constitución, y tienen que repetírselo uno y una porque son tan brutos. Brutos, que no entienden y le dicen que no va a haber referendo, que no. Nosotros, ¿cómo es que la palabrita que ellos dicen siempre esa? ¿Cuál? Que dice Mario que ellos repiten mucho, cuando el referéndum, no, sí va, no. Sí, ellos dicen una palabrita, que la que repiten tanto. ¿Referéndum este año? Ya, no sé. Ya. Ya, el ya, que suena atorado. Bueno, le podemos ponerlo ya si pueden. Sí. El nombre de ellos va a ser los ya si pueden, vamos a llamarlos ya si pueden, porque yo todo, y ya. Entonces para ahora no son escualidos, sino ya si pueden, o ya si no pueden, también puede ser, ya si no pueden, poner ese nombre, claro, porque ya están demasiado, ya se pasaron, ya están un pasado de maraca, y ellos no van a hacer la vida a nosotros imposible, eso es un grupito, y pónganle el parado, con una falta de respeto para la doctora Timisa Lucena, yo tengo entendido porque lo dijo el doctor Escarra, yo lo escuché, y no solamente él, de que ellos le pueden quitar la inmunidad esa. ¿Tú crees que se lo pueden hacer en Estados Unidos? Cuando estuvieran en la cadena perpetua allá los todos sinvergüenza. Sí, señor. No, eso no puede ser, Ensa, ¿hasta cuándo vamos? ¿Hasta aguantando? Y bueno, Ensa, sí, hagan propaganda, yo estoy muy de acuerdo con eso, con lo que tú dijiste. No. Y lo que dijo la señora, ¿qué sentido tiene que nosotros vamos con la cédula de identidad a comprar si nos están clavando, como se dice coloquialmente, con los precios altos? Uh-huh. ¿Para qué? Vamos y bueno, si el que quiera comprar caro, compre y punto y ya está. ¿Pero para qué? ¿Con cédula para qué? ¿Para que te claven? Eso, no. Yo no estoy, ya eso yo creo que pasó de moda ya. Es un guarimbeo todavía. En la central de aquí, el guarimbeo, pero, sí. Pero perfecto. Lo central madirense en general. Mira, pero una, tú me vas a aclarar eso porque tú sí estás bien versadita. Ay, no, no. El asunto ese del dólar es otra cosa que hay, que yo no entiendo ni papa. No, fue sabotaje. Fue sabotaje. Se está acercando diciembre y ellos quieren generar un golpe, una conmoción social, una tuma de Miraflores, algo, el sector extremista, antes de que termine el año. Y entonces están arreciando. Pero otra cosa, que no es dólar today, eso que yo me refiero monetariamente. Ajá. Es otra cosa que tú nombraste hace ratico. El dólar DICOM. ¿Qué es eso? No. Lo que pasa es que existen, creo que existen, no sé si dos o tres franjas cambiarias. El dólar DICOM es el dólar que no es subsidiado y es el dólar que uno compra, que lo puede comprar cualquier persona en los bancos y en las casas de cambio. Ajá. Ese dólar se cotiza por la oferta y la demanda. Con el dólar DICOM es que supuestamente, en realidad el dólar DICOM es con lo que la gente viaja, son los dólares que compra la gente para viajar y son los que utilizan los importadores de productos no subsidiados. El dólar DICOM no llega, o sea, está aproximadamente en 700 bolívares. Entonces, en realidad ese es el precio oficial del dólar. En dos platos, ese es el verdadero precio del dólar. Ese es el precio, ajá. Uh-huh. ¿Y lo otro? Está el dólar subsidiado, que es para medicinas y alimentos, determinadas medicinas y determinados alimentos y materias primas, por ejemplo, para la industria farmacéutica, y está, que no es oficial, el dólar today, que es el dólar paralelo, que estuvo congelado mucho tiempo, porque al establecer el dólar DICOM, tumbó el dólar paralelo, porque la gente pues ya puede comprar el dólar DICOM, en cierta forma, de con mayor libertad. Ajá. Pero bueno, ¿qué hizo Dollar Today? Como la candidata de ellos a las elecciones de los Estados Unidos era Hillary. Ajá. Y Hillary perdió, ganó Trump y subieron el dólar negro y está arreciando la guerra económica. Yo creo que hay algo que debemos meternos en la cabeza. Ajá. Independientemente de que estemos molestos, de que la sunde bien gracias, que el Estado ha demostrado ineficiencia, pero que la guerra económica se está arreciando y se va a arreciar. Porque la idea es sacar a Nicolás Maduro antes del 31 de diciembre. Todos como venezolanos, todos los chavistas lo debemos de tener claro. Claro, sí, hay gente que no entiende esa, se ponen pero tapadita. Mm-hmm. Entonces, no nos conviene ese festival con lo que tú dices, resolvamos el problema de la comida, que pues... Ese es el clamor popular. El arma más fuerte de una guerra es el hambre, y ellos van por allí. Eso lo dijo tú sí debes tener más memoria que yo, porque eres una chama. Eso lo dijo un presidente estadounidense, no me recuerdo qué, pero sí lo digo. El arma más fuerte de una guerra es el hambre. Y por ahí nos están atacando. Entonces, no invitamos dinero en traer lo que está de afuera, hágalo con la de que adentro, que es bastante parranda bonita, lindo, los aguinaldos. Claro. Las gaitas también son muy lindas. Y hasta allí. Es que de verdad no entiendo, o sea, no entiendo cómo no se les ocurrió fundir la Feria Internacional de la Música con la gente de Fundarte y las galas, extenderlas a los teatros de Caracas y bueno, y enviar galas a los al Teatro de la Ópera de Maracay, al Teatro Baral de Maracaibo, o sea, a los teatros de las principales ciudades del país, extender galas con artistas nacionales y de esa forma también uno se ahorra el gasto de tarima. Pero esa, y no hay tiempo, eso no se puede echar para atrás un poquito. No, lo que pasa es que son instituciones diferentes, o sea, no, y estas son ideas, pero bueno, mira. Oye, pero yo también hay que decirlo también, el Suena Caracas tiene sus defensores. Es así. Bueno, pero yo tengo un concepto del doctor Jorge Rodríguez, que una persona, me fascina él. No, igual. Te lo digo porque conocí a su papá, tuve la bella oportunidad de conocerlo. Y de allí viene pues mi atracción hacia él. Pero sí, porque tú, es cierto, no es para eso. La situación, no, pasémosla bien, con alegría y todo, pero la situación del país no está para eso. Es más, es que es mejor agarrar y sale por la cuarta parte de los recursos, montar una bonita fiesta de fin de año en la Plaza Diego Ibarra o en la Plaza Bolívar. Correcto. Y estamos celebrando el año nuevo. Es correcto. Bueno, es un beso. Bueno, mi querida Ingrid. Bien, mi linda, ¿yo? Igual, mi bella, cuídate mucho. Bueno, son las 11:49 minutos y bueno, mira que hay otra llamada, vamos a darle cabida y estamos ya 11:49. Vamos a ver rapidito. Buenos días. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Hola, Carlos Andrés, ¿cómo te ha ido? Allí un poco allí confuso, pero para analizar la confusión, a veces buena, las dudas. Sí, ¿no? Pero mira, estamos en los últimos minutos del programa, procura okay. Ser conciso, porfa. Gracias, mi vida. Ajá. Gracias. No, bueno, yo creo, Enza, uh-huh. Parte de toda la guerra económica se ha legitimado por las mismas, más que fallas, errores, adredes de uh-huh. mucho personal a lo interno del Estado y de gobierno, ¿ok? En eso directamente, las causas tienen nombres y apellidos, las sondeé por William Rodríguez, que venga a estar defendiéndolo porque hay corresponsabilidad, ¿sabes? Uh-huh. Lo otro, una falta de control y seguimiento de todas las instituciones que tienen que ver con toda una serie de políticas económicas, directas o indirectas. Porque uh-huh. es decir, tenemos un Estado y un gobierno fragmentado. Sí. Eso se ve en la práctica y en lo concreto uh-huh. por allí. Lo otro es, en cuanto al área política cultural, también se tuvo que haber sentado para planificar más que eventos y shows de Sábado Sensacional, que muy bien hace mucha gente, ¿ok? Y que tienen su defensor por intereses propios de puesto, porque tienen sueldo, porque tienen privilegio entrar en VIP en los conciertos, etcétera, etcétera. Es decir, el lobby estúpido e idiota a lo interno de la infantilidad de la política cultural que tenemos, ¿ok? Uh-huh. Ojo, soy radicalmente opuesto a la oposición, para que no venga cualquiera entonces a tergiversar las cosas. Y el golpe de timón es transversal. Es decir, tenemos triste y lamentablemente, ENSA, desde las estructuras hasta abajo, una reciprocidad de una mala formación política. ¿Entender? Y te lo digo para culminar. Lamentablemente nosotros aquí en el urbanismo estamos luchando en contra no de esos productivos, sino de comercios, ¿ok? Con relación a lo que es los socios productivos, qué es la política de los socios productivos, para qué, de qué formas. Entonces, lamentablemente hay una resistencia a lo interno, que uno no puede llegar de repente a forzar la barra, porque entonces se llegará a una etapa muy, muy, muy aguda, pues. Pero lamentablemente también algunos funcionarios de las instituciones, muy bien de Sundé, muy bien. Ay, caramba, se cayó la comunicación con Carlos Andrés y la llamada estaba, o sea, y de verdad que el comentario está bueno. Oye, Carlos Andrés, de verdad que te agradeceríamos muchísimo que te pudieras comunicar con nosotros mañana porque estaba muy bueno tu análisis. Son las 11:52 minutos y ya nos toca despedir el programa. Bueno, acabo de verlo en Correo del Orinoco. Hay otra pezuña rozando las patas de la mesa de diálogo. La OEA considerará la declaración de apoyo al diálogo en Venezuela, es decir, que la OEA. Y si la OEA dice Almagro, estamos en desacuerdo con el diálogo, ya dan la patada a la mesa a la oposición, porque ellos están esperando. ¿Qué es lo que quiere la oposición? Activar la Carta Democrática. Para ello, ¿qué necesitan? Que la oposición se levante de la mesa de diálogo y que aquí haya alguna situación de conmoción, que puede ser generada o por una disolución de la Asamblea, si ellos provocan, puede ser generada por el tinglado del juicio político que ya Ramos Ayub dijo que desconocía la sentencia del tribunal. Puede estar generada por una situación de descontento, puede ser provocando quizás focos de saqueo gracias a esta guerra económica, a esta especulación que hay, dólar today para arriba y cómo nos están clavando los precios. Señores, hay muchos codos rozando el tintero de un posible acuerdo. Hay muchas pezuñas rozando la mesa para tumbarla. Ya la OEA se va a pronunciar y ya podemos oler o deducir hacia dónde van los tiros. No quieren que tengamos un diciembre en paz, pero lo vamos a tener, porque el pueblo venezolano es un pueblo sabio, paciente, un pueblo de paz y un pueblo alegre a pesar de las adversidades. 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero cultural día y después transmitiremos desde el stand de la emisora en la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINVEN 2016. Esta noche, La Río Reina, 7 de la noche, es la gala de Vasallos de Venezuela. Va a estar espectacular. Les decimos, ya nos despedimos, vamos a transmitir desde el stand, va a salir su programa Radar 96, el programa de nuestros compañeros del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, Sonara, también van a disfrutar de la mejor salsa nacional con la salsa de acero, así que sigan pendientes de nuestra programación. Aquí en cabina nos despedimos, y bueno, aquí ya lo que hay es un conciliábulo. Se llegó Emanuel Hitler, está Luis Arroyo, está nuestro querido Henry Jiménez y bueno, desde aquí todo este gentío que hay aquí junto con esta servidora Enza García, quien está tras los micrófonos, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con una agrupación que presentará su muestra médica musical en la sala José Félix Rivas. Se trata de Afrocódigo y el tema De Venezuela para ti. ¡Chau! ¡Hasta mañana! Encuentro yo de estar cantando aquí, representando a mi nación, representando a mi país. Me siento feliz, me siento contento y hoy vamos a celebrar un homenaje a nuestros cultores y al talento nacional. Desarrollando y seguimos estudiando, aporta palmingo y deja tu bla bla bla bla bla bla. En la unión está la fuerza, todos los barrios unidos. Como no me va a gustar que me suban la bandera, vamos todos a Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.